Y el compañero Cacho acaba de llegar. Pero mira vos, está llegando Cachito. Está saludando a nuestros compañeros. Y bueno, desde el otro lado del vídeo está operando David. Y bueno, después hola, tenemos dos compañeras más de la radio. Acá llega Cacho. Hola. Bárbaro, lo hemos dicho, María, lo más importante de todo esto, que estamos en programa Trabajadores, como todos los martes en Radio Semilla, de 19:30 a 21:30. A 21:30, exactamente. Que está funcionando en el edificio de IMPA, en el cuarto piso, a la izquierda. Y además, algo que también se nos olvida habitualmente, que es el número de teléfono al cual nuestros amigos y oyentes pueden mandarnos WhatsApp. Y en el primer bloque, siempre lo remarcamos, las preguntas sobre derechos laborales a nuestro compañero Cacho, que acaba de llegar. Acabo de llegar, un poco agitado, después de cuatro pisos. Buenas noches, saludo a las chicas, ¿cómo andan? Bien. ¿Cómo te va, Cacho? El número de teléfono... El número es 11 o 15, según... ustedes saben que eso, según si se llama de un teléfono fijo, es 15. 15-31-49-83-39. Ahora, si usted, señor amigo oyente, llama a un teléfono fijo, no nos va a poder mandar un WhatsApp. Pero si entonces puede llamarnos desde un móvil. Se le va a complicar. Desde un móvil. Así que bueno. Y le estamos comentando a Cacho, bueno, que ya lo sabe, pero lo comentamos con los amigos y oyentes, que tenemos ahí en nuestra cajita de audios dos preguntas para Cacho. Bien. Y bueno, las vamos después a pasar, las contestaremos, las contestará Cacho. Las contestará Cacho nosotros. Si puedo. ¿No? Ahora u en los próximos programas, ¿no? Muy bien, cómo no. Con mucho Así gusto. Así que, bueno, ¿qué vamos a tener en el día de hoy? ¿Qué preparaste vos, Cachito? El tema de conservar la obra social, aún en reserva de puesto o cuando el trabajador no esté percibiendo el sueldo por algún otro motivo. Que la obra social debe conservar la prestación, cosa que no pasa normalmente. Ajá. Hay una ley que dice que el trabajador de las obras sociales deben conservar, y especialmente en la reserva de puesto pasa, ¿no? Puntualmente en la reserva de puesto. Cuando entra un trabajador en reserva de puesto, me parece que ya hace un tiempo lo habíamos dicho, lo vamos a volver a decir porque pasa permanentemente, volvió a pasar en nuestro trabajo y supongo que en otro trabajo debe pasar con mucha frecuencia. Exacto, si pasa en Felford, pasa en todos lados. Que pase tal cual en otros lugares. Bueno, en el día de hoy estamos a 13 de septiembre, tenemos varios aniversarios, ¿no? Pero primero, partiendo por la realidad de la semana, lo que ha pasado en la semana, nos comunicamos con un compañero de la 60, así que vamos a tener su opinión y nos va a describir un poco en qué está esa situación tan lamentable de la muerte de un compañero y por cuestiones que ellos venían previniendo en la empresa, ¿no? Así es. Y antes que nada, cuando, bueno, después de nuestra columna de derechos laborales, vamos a escuchar también en qué situación está un medio hermano, que es Antena Negra TV, donde, bueno, hay procesamiento para los comunicadores de Antena Negra. Entonces también vamos a charlar con Santiago, también se llama Santiago este compañero, para ver la situación actual. Estamos también en mucho aniversario, también estamos en la semana donde se cumplen ya 10 años de la desaparición de Julio López, así que vamos a tocar ese tema con la opinión de Nilda Eloy, es Detenidos Desaparecidos. Y tenemos otra también audio acerca de la clausura que hay en Atanor, en San Nicolás. Conocemos Atanor, una fábrica muy, muy grande e importante. Y vamos a escuchar a un compañero de una coordinadora por el medio ambiente que hay por allí, cómo ha sido esto, ¿no? El otro aniversario que se me ocurre es el aniversario de los 43 años del golpe en Chile. Uh-huh. Así que bueno, tocaremos ese tema. Hay una carta que creo que ya en otra oportunidad la hemos comentado, una carta que 5 días antes del golpe le escriben los trabajadores de los cordones industriales a Allende. Recordamos a amigos y oyentes que los cordones industriales era la organización que se fueron dando los trabajadores por zona geográfica, por eso se llaman cordones. Cordón de tal zona, cordón de Cerrillo, cordón de Santa Rosa, cordón de Avenida Mata, es decir, de un sector geográfico del Gran Santiago, donde las empresas del área social y no del área social se agrupaban para ir resolviendo los problemas comunes. Y fue la organización más avanzada que se dio el movimiento obrero en el proceso del 70 al 73, porque veían más allá y estaba la burguesía muy a la defensiva y ellos, para defender, tuvieron que ir mucho más allá de lo que las organizaciones obreras normalmente van, como fue la CUT, que sería el equivalente de la CGT acá. Claro, la central y de los estos compañeros, 5 días antes del golpe, en una reunión, hacen una carta extraordinaria a Allende, diciendo que si no se toman ciertos recaudos por esta situación que ellos puntualizan, se viene el fascismo. Uh-huh. Bueno, eso lo vamos a dejar para el final, ¿no? Y ahora nos van a sorprender con un tema. Y después, lo prometido con Cacho. ¿Cómo no? Diez segundos. borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Volvemos a programa Trabajadores. Ahora escuchamos a nuestro... Bueno, ¿querés ir con las preguntas primero? O... Sí. Sí, así agotamos, respondemos y... Bueno, nos han llegado dos preguntas para Cacho, pero esto no quiere deslizarse. A ver, la primera... Bueno, por lo que yo entendí, hace 8 años que estaba trabajando como empleada de comercio y fue, la despidieron. Eso es lo que entendí, ¿no? Hace Exacto. 8 años y ahora está trabajando. Bueno, yo diría que primero que vence después de 2 años, todos los reclamos laborales caducan. O sea que ya pasaron 8, ya estaríamos muy superados ese plazo. Y por otro lado, la compañera está trabajando. O sea, en el momento que ya se empieza a trabajar, se pierde el derecho a cobrar el fondo de desempleo. No se pueden cobrar las dos cosas a la vez. Pero igualmente ya por el tiempo que pasó ya caducó, obviamente, 8 años. Claro, aunque haya estado un tiempo sin trabajar, pero... Ya pasaron 8 años. Sí, se considera que no lo necesitó, porque si en ese momento lo hubiera necesitado, lo hubiera reclamado en tiempo y forma. Todos los reclamos laborales caducan los 2 años justamente por eso. Porque a los 2 años. Claro, es el plazo legal que le da la justicia al trabajador, porque si no en 2 años no lo reclamó es porque considera que no se ve perjudicado por ese reclamo, que no está haciendo. Entonces ya caducó y está trabajando, obviamente. Ya no puede reclamar nada. O sea, de lo que vos decís deduzco que una persona que es echada... tiene derecho a cobrar sí. el desempleo, pero automáticamente se corta cuando uno vuelve a tener trabajo. Obviamente, sí, obviamente. Ahora está todo registrado, uno ya cualquier trabajo ya queda, los aportes ya quedan registrados automáticamente. Y el fondo de desempleo siempre se cobra con telegrama de despido, ¿no? Si hay renuncia, no. Eso queda claro, ¿no? Entonces quiere decir que cuando vos trabajas por una agencia y te hacen este verso que siempre le hacen a la gente, que bueno, aunque no se debe proceder así, pero la gente no lo sabe muchas veces y procede, que le dicen, bueno, vos tenés que renunciar, le dicen en la empresa, anda, no hay más trabajo para vos, anda a la agencia, en la agencia va y le dicen, bueno, tenés que hacernos la renuncia porque si no, no te damos trabajo. Obviamente nosotros ya dijimos que eso no hay que hacerlo, que, claro. Pero suponiendo que la persona lo hubiera hecho así, en ese caso... No, si hay renuncia no hay fondo de desempleo, no puede, eso seguro. No puede recibir fondo de desempleo. Aparte, estando por agencia no corresponde ni la renuncia ni el despido, porque hay un plazo de 45 días en que la agencia tiene que conseguirle trabajo. Después de ese plazo el trabajador se puede considerar despedido, porque en 45 días no le consiguió trabajo. En ese caso, sí. Ahí la agencia ahora tendría que despedirlo con telegrama, porque ya deja de pertenecer a la agencia. Claro, a veces pasa que a los días 43, más o menos, es cuando pasa esta situación. Bueno, entonces, en ese caso, la persona puede decir, no, yo no renuncio. No, obviamente. No tiene por qué verse obligada a renunciar. Tiene 45 días legalmente, que nunca se cumplen. Porque claro. Generalmente las agencias intiman al trabajador a renunciar, pero ¿para qué? A cambio de otro trabajo. Claro, que después no se lo Después da. No aparece, pero la renuncia ya está. Claro. Es lo que nosotros nos cansamos de decir, los trabajadores de agencia, cuando le dan la baja de palabra, porque las bajas de agencia son de palabra, les dicen, mañana no vengas más a este trabajo, anda a la agencia. Sí, así Eso es. No es una baja. Así es. Ahí automáticamente el trabajador tiene que mandarle carta de documento al real empleador, no a la agencia. Que le aclare, ante negativo de tareas, que le aclare situación laboral. porque el empleador es el trabajador donde cumple los servicios. Entonces, nunca hay un corte con telegrama al trabajador de agencia, porque nadie quiere reconocer que estuvo trabajando en su empresa. La empresa donde prestó servicios nunca le va a mandar un telegrama de cese de trabajo a un trabajador. Carrefour ha hecho esto. Bueno, en el momento que le manden telegrama a Carrefour al trabajador de agencia, lo está reconociendo como propio. Por eso ninguno lo manda. Claro. Le dicen, anda a la agencia, que ya te van a decir. La agencia le dicen, renuncia, que tengo otro trabajo. Renunció y listo, se cortó el vínculo. Y el trabajo no aparece nunca. Así es, tal cual. Entonces, es el modus operandi de estas asociaciones ilícitas, que no son agencias. Entonces, rebobinando lo que nos pregunta esta trabajadora... Y no, el Fondo de Desempleo no. No. Tal porque cual. Ya pasó 8 años y porque está trabajando. Perfecto. Bueno, esperemos que esta otra... amiga oyente lo esté escuchando, ¿no? Lamentablemente, mala noticia la que le damos. Y tenemos otro que vamos a pedirle a nuestro operador que lo ponga más fuerte este teléfono, porque está muy bajito este segundo que vamos a escuchar ahora. Es más complicado a ver qué nos dice. Hola, mi nombre es Pedro. La empresa en la que trabajo. La empresa en la que trabajo hace 2 meses. Hace 2 meses entró en el plan REPRO, a través del cual el Estado paga $5,000 del total de mi sueldo. Uy, qué mal que está esto. La cuestión es que en el recibo de sueldo me descuentan este monto y me preocupa que el cálculo del aguinaldo, por ejemplo, se haga sobre el monto que figura en el recibo y no sobre el total de mi sueldo. ¿Saben cómo lo hacen? Muchas gracias. ¿Se entendió lo que decía este compañero? Porque sí, lo entrecortamos mucho. Una parte del sueldo se lo está pagando el REPRO, eso. Y después aparentemente se lo descuentan, algo así entendí. Una parte, lo que le preocupa a él, que en su sueldo aparece, es decir, si él gana 10,000 pesos, estaba ganando 10,000 pesos, le paga 5,000 ahora la como la empresa entró en el REPRO, se declaró con problemas, y la empresa y obtuvo del Estado una parte para pagar los sueldos, entonces en su sueldo está desdoblado en dos ítems. Uno, lo que le paga la empresa, y otro, lo que le paga el REPRO. Sumando las dos partes, es el sueldo de siempre. Claro. En realidad es una pregunta bastante compleja, la vamos a averiguar, porque no concretamente no sabría explicarle bien ahora si esa parte que le paga el REPRO entra en el aguinaldo. Yo calculo que si la empresa presentó periodo de crisis, por sentido común, ¿no? No le va a pagar el aguinaldo con esa parte. Calculo yo. Ahora lo que vamos a averiguar es si legalmente le corresponde. Yo para el próximo programa me comprometo para contestarle para concretamente si le corresponde el aguinaldo sobre esa parte. Desde ya le digo que la empresa va a tratar de no pagárselo, porque obviamente está presentando un periodo de crisis. Entonces, si hay una parte que quiere deslindar del sueldo, no le va a pagar el aguinaldo sobre esa parte. Eso seguro. Pero lo que le vamos a averiguar es si legalmente le asiste el derecho de reclamarlo. Así es. Me quedó una duda si al principio dice este compañero de qué tipo de empresa es o no. No, a ver. No. No dice. Está bien. Bueno. La empresa en que estoy trabajando, bien. No dice. Está bien. Será una empresa grande, este modus operandi se da en muchas empresas que no tienen precisamente problemas, ¿eh? Vale la aclaración. Ya en la semana yo me he enterado de fábricas que usan ese modus operandi de presentar periodo de crisis. El REPRO para les paga, obtener el REPRO. Sí, el REPRO les paga la mitad del sueldo y listo, ahí ya está. Y esa mitad del sueldo la pagamos nosotros, obviamente. La paga el Estado, sí. La pagamos nosotros. Y la empresa se ahorra esa parte. Obviamente. Del sueldo. La empresa sigue ganando y no da al Estado después de vuelta. Eso es la parte de la política que está haciendo este gobierno para favorecer a los empresarios, ¿no? Y es seguramente que este empresario debe. Yo calculo que debe ser un empresario grande porque para que tu empresa obtenga el REPRO debes tener buenas relaciones con el poder, obviamente, mínimo, sí, ¿no? Sí, obviamente, porque es una, digamos, una empresa grande, es una cantidad de dinero importante que pone todos los meses el Estado, es decir, nuestras arcas, claro, con los impuestos, con todo pagamos esos sueldos, así que le quedo debiendo la respuesta si le asiste el derecho a reclamarlo. Perfecto. Bueno, así que este oyente amigo va a tener que escucharnos también el martes que viene. No es para hacerle gancho, obviamente, no es para contestarle correctamente. Si yo supiera hoy se lo digo. Bueno, el tema de hoy es, me había quedado pendiente cuando arrancó el programa, el tema de la violencia laboral como uno de los temas para solucionarlo o para denunciarlo, que muchos no saben y no lo hacen por justamente por desconocimiento, y no tienen una comisión ni un sindicato que obviamente no se los va a decir. Ante un caso de violencia laboral de un jerárquico hacia un trabajador, por ejemplo, que es lo más normal... Vos tenés experiencia en eso, en caso, eso, ¿no? Bastantes denuncias. Hoy estuve hojeando justamente para buscar expedientes atrasados y hojeé bastante. Desde el año 2009 que estamos con este tema y tenemos muchas denuncias. El primer paso es hacer la denuncia... Pero vos en particular. Sí, sí, sí. Hechas por mí y que la empresa también me ha hecho a mí, obviamente sin justa causa, pero las hace. Y la justicia se las toma. ¿Esta violencia de la empresa al trabajador, por ejemplo, qué cosas pueden ser? Un encargado, por ejemplo, un encargado, un supervisor de producción o de mantenimiento con un trabajador, dirigirse de malos modos. No, ya no al extremo de violencia física, no estamos hablando de violencia verbal, maltrato, acoso, de estar permanentemente encima del trabajador, controlarlo cuando va al baño, cuando vuelve, cuánto tardó, cuánto tarda en hacer una tarea... Decírselo de malos modos, todo eso es violencia laboral, no hace falta que le pegue. El maltrato verbal o así de tareas es violencia laboral. ¿Cómo se denuncia eso? Lo puede denunciar cualquier trabajador, cualquiera puede ir al Ministerio de Trabajo, que sale en 638, planta baja, de 9 a 17, dos ventanillas, presenta un escrito donde narra lo sucedido, poniendo el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, obviamente el nombre de él, ¿no? Persona a la que denuncia y la situación que le tocó vivir. Al final de la denuncia, firma, DNI, documento, obviamente, dirección, y si tiene un teléfono también lo pone. Y eso lo presenta en ventanilla, fotocopiado. Una fotocopia se la queda al trabajador y la otra fotocopia se la queda al Ministerio de Trabajo. ¿Y el original? Y el original queda en el Ministerio. La fotocopia se la lleva al trabajador. Con número de expediente, las dos. Ah, es decir, saca una fotocopia sola. Sí, saca una fotocopia. Se queda con la fotocopia, con la firma, el sello del que todo, lo recibió. Todo, exacto. El original queda en el Ministerio. Queda. Y eso ya queda con número de expediente. Si el trabajador quiere seguir, eso es para denunciar lo que pasó, simplemente. Eso queda sentado en el Ministerio. Si el trabajador quiere dar un paso más, tiene que ir a la oficina de violencia laboral que está dentro del ministerio, en la misma dirección, 638, cuarto piso. Esto de la planta baja, cuarto piso de violencia laboral. La misma denuncia, si quiere, la transcribe dirigida a la oficina de asesoramiento sobre violencia laboral. La misma. La lleva ahí y ahí mismo firma una autorización para que se cite a la empresa, a la persona que él diga o a la persona que el ministerio considera que tiene que citar. Si es un personal jerárquico alto, cita al mismo que están denunciando. Si ese personal que maltrató tiene un jefe, un gerente, se lo cita al gerente, que es el responsable de esa persona que maltrató. Y ahí se lo citan al ministerio y el ministerio actuaría como mediador de ambas partes. Llama a la persona a ver qué pasó, qué no pasó, y es una forma de meter presión. No es la solución completa, porque no tiene el ministerio, no tiene poder de sanción. No es que el ministerio le va a decir a la empresa aplíquele suspensión o sanción a este personaje jerárquico que maltrató. No lo puede hacer. El INADI tampoco. Eso que quede claro. El INADI, simplemente uno puede hacer la denuncia sobre maltrato o una violación de derechos, pero no tiene poder de resolución. Pero el INADI no es para la discriminación. Discriminación y violencia laboral también. Ajá. A veces la violencia laboral es discriminación. Sí. Sí, está muy relacionado. Una persona, por ejemplo, excedida de peso, que le dicen, bueno, podés hacer este trabajo por lo que pesás o porque no tenés velocidad para hacerlo, lo está discriminando. Y a las mujeres. Y a las mujeres ni hablar, embarazadas, con problemas de salud, ni hablar. Pero el INADI tampoco tiene poder de resolución. Simplemente en el caso de una instancia judicial, de un juicio, si el juez quiere, lo consulta el INADI. Lo consulta y el INADI ahí expresa su opinión. Pero si no, no tiene cabida. No está de más hacerlo. Si algún trabajador quiere ir al INADI, la misma denuncia que hace el Ministerio de Trabajo, la hace en el INADI. Y es una herramienta más que tiene para, en el caso de que tengan una instancia judicial, la presenta. Pero de ahí a que la tengan en cuenta, el Ministerio de Trabajo solamente media. Y el INADI no llama a la empresa. El INADI también lo llama y hace de mediador, pero tampoco tiene poder de resolución ni de sanción. Son simplemente para meter presión y para que el personal que maltrató, la persona que maltrató, sepa que ya su caso está sentado en algún lado. ¿Y esa persona o la empresa con el trabajador que hace la denuncia no toma ninguna represalia después? ¿Eso sirve realmente conveniente? Sirve, porque si la empresa toma represalias... hay un antecedente. Se toma la presunción de que la tomó por lo que hizo. Claro. Entonces es como darle un marco legal a toda la, toda la denuncia. Es decir, es como que la empresa no va a ser tan tonta. Y no, porque si no es una presunción muy grande que lo está despidiendo justamente por esa denuncia. Claro. Y lo más lógico sería que tome medidas con la persona que maltrató. Uh-huh. Entonces lo que nosotros tratamos siempre, nosotros hacemos la denuncia como comisión interna. Nosotros encabezamos la denuncia. Y ponemos los damnificados que firman, pero nosotros siempre a la cabeza, en representación de los compañeros. Pero igualmente, si algún trabajador quiere, no tiene comisión interna, lamentablemente, como decís vos también, es un riesgo. En el caso de no tener comisión interna, es un riesgo. Pero es una manera legal de denunciar algo. Si no, no queda denunciado en ningún lado. Cualquier cosa que le pase al trabajador, que lo echen y quiera hacer un... una demanda contra esa persona, no tiene antecedentes, la está haciendo después de que pasó el despido. Ahí la presunción juega en contra del trabajador, lo echaron y claro, salió. Se venga. Claro. Se venga de que lo echó. No, primero pasa todo esto y después vino el despido, o lo que pasó, la sanción. Entonces, a veces es importante hacer la denuncia. Pero lo que se instala también, que tienen que hacerla los delegados, que tienen que ir acompañados del delegado, y no es así. Uh-huh. O que tiene que hacerla el sindicato. No, no es así. Comisiones internas pueden hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo. Pueden hacer denuncias en el Ministerio de Trabajo tranquilamente. Nosotros estamos cansados de hacerlas. Cualquier trabajador. Cualquier trabajador. Y lo que tiene que hacer, cuando la hace, cuando esa misma denuncia la traslada al cuarto piso de violencia laboral, firmar una autorización para que el Ministerio cite a esa persona. Entonces ahí ya se le está dando una cierta presión a la persona que maltrató, porque ya el tema salió de la empresa. Cacho, y si yo voy a hacer esa denuncia al Ministerio de Trabajo, ¿no tengo obligación de avisarle a la empresa? No, la empresa ya se va a ver, se va a notificar cuando el Ministerio la empresa te va a parar antes. Y en el caso de que una empresa sea seria, digamos, entre comillas, yo creo que el cuerpo de abogados y los empresarios, los dueños de la empresa, se enteran de que tiene una persona maltratadora, que le va a traer problemas con otro personal también. Si vos te quejas primero a la empresa, no diciendo voy a ir a quejarme al Ministerio de Trabajo, te quejas a un director o qué sé yo, un más importante del que te ha hecho maltrato a vos. Y decís, mire, me pasó esto con fulano. ¿Eso sirve? No es aconsejable, no es más si no hay con una comisión interna que lo apoye. Ajá. Si se corta solo el trabajador, ahí sí que va al muere. Ajá. Porque no tiene ningún organismo que lo defienda. Y por yo las manos en el sindicato no las pongo. Claro. Por si acaso. Porque tiene dos solamente. Claro, por si acaso yo no diría. Porque en nuestras épocas viejas, que no había comisión interna, cuando un trabajador iba a quejarse al sindicato, automáticamente estaba pisando la calle y ya estaban llamando a la empresa. Claro, a nuestra empresa, diciéndole tal persona vino a quejarse. Y al otro día, si era efectivo, le cortaban la hora extra, y si era de agencia, lo echaban. Claro, no, yo decía, por ejemplo, si se va al dueño y le dice, mire, me pasó esto con el jefe. Primero, que es muy difícil que tenga acceso al dueño. Hmm. Muy difícil. Casi imposible. Bueno, suponiendo al que al jefe de personal, máximo. Hmm. El jefe de personal, si quiere, lo cajonea y queda todo ahí. Obviamente que no va a tomar medidas contra un supervisor, un jefe que justamente está para eso, para meter presión a la gente. Hay que decirlo, es así. El límite se lo pone una comisión interna que defiende al trabajador. Ajá. Si el personal jerárquico no tiene límites, bueno, hace lo que quiere. Y un jefe personal no le va a poner límite. Un ministerio puede ser. Claro, un corte claro de calle sí, y un paro ni hablar. Claro. Son los únicos límites que puede encontrar un maltrato. Que nosotros lo hemos hecho, obviamente. Ah, sí. Hemos llegado hasta el despido de una trabajadora, de una encargada, por maltratos consecutivos. Se hicieron cortes, paros, marchas, hasta que se echó. Pero eso ya Eso es cuando hay una comisión interna que defiende a los trabajadores. Claro. Sí, una comisión interna y un y trabajadores que están dispuestos a pelear. Porque tenemos el caso de una compañera que sufrió un maltrato por una supervisora, se dirigió a la lista sindical, la lista verde, y le dijo que quería denunciar a una encargada que la había maltratado. Bueno, los congresales de la lista verde le dijeron que ellos no denuncian encargados. Entonces la duda que nos quedó, dicen, ¿a quién denuncian? Si no denuncian encargados, ¿qué denuncian? Claro. Trabajadores. Nos quedó esa duda, por eso. Por suerte la compañera vino a nosotros y nosotros sí le hicimos la denuncia. Pero los congresales del sindicato no quisieron exponerse. Así que bueno, eso por el tema de un maltrato, un acoso, ni hablar de acoso, ¿no? Acoso sexual también se denuncia en el Ministerio de Trabajo. Claro. Acoso laboral, todo tipo de acoso o maltrato se denuncia en el Ministerio, como instancia previa, ¿no? Después le queda la vía judicial a todo trabajador, obviamente. Eso hay que aclararlo. El Ministerio de Trabajo media. Si no pasa nada, que la empresa no acusa recibo, el trabajador le asiste a la vía judicial. Entonces va con la denuncia que hizo en el Ministerio, con la denuncia que hizo en el INADI, con la denuncia que hizo en violencia laboral, todo eso al abogado. Y el abogado ya, ahí se actúa de otra manera. Hay una audiencia, hay un seclo, y ya va a un juicio. ¿Un seclo? ¿Qué es un seclo? Seclo el servicio de conciliación obligatoria, es la instancia previa al seclo, al juicio. Son dos audiencias. Que la empresa tiene la posibilidad de mediar, de negociar, de llegar a un arreglo. Si no lo hace, ya queda abierta la instancia del juicio para el trabajador. Aún trabajando en la empresa puede hacer juicio. Sí, nosotros tenemos muchísimos trabajadores que estamos en juicio con la empresa. Antes de ser delegado yo ya estaba en juicio con la empresa. Ah, ¿sí? Sí. Antes había mucho temor a mandar una carta documento. Reclamando. Ahora no hay temor a nada. El tema es cuando uno levanta la cabeza en una empresa. Cuando uno es solo el que levanta la cabeza, sí, es muy probable que lo acuesten. Pero si son muchos los que reclaman, y nosotros comenzamos con el reconocimiento de antigüedad, casi 40 juicios, casi al unísono. Entonces la empresa no tenía cómo, le corto la hora extra a este, le saco y ya le venía otro juez papá, y ya en un par de semanas tenían 40 juicios. Entonces ahí ya no hay, se quedan sin gente. Es mucho más fácil poder actuar así, claro. Claro, la idea era mandar. Claro. Es la única forma juntos de actuar, claro. Claro. Y después de eso, bueno, vino una andanada de reclamos que a la RT, problemas físicos, problemas laborales, maltratos, de todo tipo de juicios. Pero el tema es empezar a romper el hielo, ¿no? Que el trabajador también sepa que lo puede hacer y que no le va a pasar nada. Claro, claro. Aparte nosotros tenemos el mal registro que, como lo dije una vez, se duplica prácticamente el monto indemnizatorio. Sí. Por un mal registro, claro, que tuvimos, porque estamos el 99% de los trabajadores de Felford por agencia. Estuvieron. Y ese es un mal registro que pesa en el momento del despido. Entonces la empresa ahora, como nosotros hemos descubierto esto, los últimos despidos ya lo estamos reclamando, ya no le gusta tener que pagarle el doble a un trabajador. Ya le costaba pagarle simple. Así que ahora pagarle doble es otro tema. Son endiablados ustedes para la empresa. Y las pocas leyes que tenemos a favor tratamos de sacarle jugo. No, claro, hay muchas leyes a favor, así que hay que exprimir bien las que hay. Claro, bueno, muy bien, la verdad. Así que, bueno, maravilla. Por hoy terminamos, ¿no?, con ese tema y queda pendiente el tema del repro. Del repro, que, bueno, próximamente será resuelto acá por... Sí, lo vamos a consultar con los que saben. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Buenas noches, Cacho. No, por favor. Chao, Cacho. Hasta luego. Estás escuchando Trabajadores por Radio Sevilla. Te ignoran, te borran, te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te tachan, te pisan, te callan, te aplastan, te dejan, te olvidan. Te buscamos, te esperamos, te exigimos, te gritamos.

Escuchá Enredando las Mañanas, el informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos, de lunes a viernes de 10 a 12 por Radio Semilla. Seguimos en Radio Semilla, hemos despedido a nuestro compañero Cacho. Programa Trabajadores. Programa Trabajadores. Atenta María del Carmen. Y como les habíamos prometido, ahora vamos a escuchar a Santiago, que es integrante de Antena Negra TV, que es una televisión comunitaria que está acá, funciona en el espacio CID. Y por la situación de procesamiento, ¿no? Recordemos que el 4 de septiembre de 1915 fue allanado y le secuestraron los equipos, ¿no es cierto? De 2015. Sí. Porque 1915 sería hace 101 años. Pero menos mal que te tengo a vos, María del Carmen. Estoy algo dispersa, parece. Bueno, hace un año, justamente, ¿no? Hace un año y días, sufrieron la primera requisitoria de los equipos y el allanamiento, que fue bastante fuerte. Y bueno, este año nuevamente, este juicio sigue y estos compañeros están procesados, estos comunicadores sociales están procesados y están sin los equipos, ¿no? Nos va a explicar un poco entonces Santiago, ¿lo escuchamos? Escuchemos, ¿no? Bueno, bueno, tenemos problema con el audio, ya lo vamos a solucionar, y mientras resolvemos ese problema de los medios comunitarios, muy importante para nosotros que somos un medio comunitario, nos ha llegado un audio de acá, de la vecindad María, que el viernes pasado nos encontramos con un grupo de secundarios que estaban acá por Bulnes y Rivadavia. Está la Escuela de Cerámica, ¿no? Así es, de la Escuela de Cerámica se trata. Estaban haciendo un corte y un reclamo que sigue. Y escuchamos a una de las estudiantes que nos cuenta qué está pasando en la Escuela de Cerámica. ¿Te parece? Sí, importantísimo. Hola, soy estudiante. Hola, soy estudiante de la Escuela. Soy estudiante de la escuela de Cerámica número 1, que está en Bulnes y Rivadavia, y vine a comentar la situación de la lucha estudiantil, los reclamos que tenemos. Que nada, este año estamos entrando en los problemas edilicios para que las escuelas se dejen de caer a pedazos y los edificios prometidos como el de la Escuela de Teatro sean construidos, que vienen en planes de hace miles de años y todavía no se consiguió nada. Y particularmente en mi escuela, la semana pasada ocurrió algo que no se le puede llamar accidente, porque se podría haber evitado si las cosas se hubiesen hecho en su tiempo. Una ventana se cayó arriba de la cabeza de una compañera, provocándole una rectificación cervical. Nada, la chica ahora está con un cuello ortopédico, haciendo kinesiología, no está viniendo a la escuela. Esta ventana, hay que destacar que estaba rota hace tres meses, que se había avisado y todo correctamente, y no venían a cambiarlo porque nos dieron la excusa de que como es invierno, las ventanas no se usan. Pero nada, por el clima que hubo el martes en la escuela, se cayó la ventana encima de la cabeza de la compañera. El día anterior, en la Escuela de Teatro, se cayó un techo, y el martes y el miércoles en el Danzas estuvieron con inundaciones adentro de la escuela. Y también mencionaron que, bueno, la Escuela Manuel Belgrano está tomada. ¿Tomada por qué razones? También por las reformas edilicias, porque hace un montón les vienen prometiendo dos pisos más porque no entran en la escuela. Y sobre esto nunca tenemos una respuesta concreta, o que no hay presupuesto, que no alcanza, pero el presupuesto siempre se subejecuta y nos terminan sacando un montón de plata. Las obras nunca se concretan o quedan en el aire, las licitaciones de los edificios nuevos se caen. Así que bueno, eso sería un poco el tema de las reformas. Ahora nosotros, nuestra escuela está con un amparo de un juez intimándolo al ministerio a realizar las obras necesarias para que la escuela funcione, porque se implementó hace unos años la ley NES, que es un cambio en las currículas, se llama Nueva Escuela Secundaria, de calidad supuestamente, que claramente nos agrega más horas, de lo cual, bueno, no nos oponemos, pero en la misma ley dice que hasta que las escuelas no estén en condiciones como para que se aplique, no se podría. Bueno, eso no está pasando. Las escuelas ahora tenemos doble jornada, los turnos se chocan y nos siguen dando clases en donde se puede. Con esto de que pasó de la ventana en nuestra escuela, los pibes de ese aula estuvieron con el aula clausurada 3 días, teniendo clases en donde rotaban, donde podían. Y asimismo, sin aulas clausuradas, tenemos clases también donde podemos, porque no nos alcanzan las aulas. Y si esto sigue avanzando con los años, también el edificio cada vez va a ser más pequeño. También me estamos pidiendo el boleto educativo, que es una lucha histórica, que sea gratuito, no solo para los estudiantes, sino para todos los que trabajan en una escuela, porque garantizarnos la educación pública es un derecho, y sin profesores, sin auxiliares, sin preceptores, no podemos estudiar. Y tener comedores en las escuelas, por lo que todo lo que mencioné antes, la carga horaria que tenemos, necesitamos poder comer, desayunar en la escuela y que las viandas dejen de venir en mal estado. Así que muchas gracias por el espacio y nos estaremos comunicando. Bueno, no. Muy clara la... Muy importante las denuncias de esta compañera, que bueno, qué contradicción, ¿no? Porque el gobierno, tanto nacional como el de la ciudad, dicen que ellos que quieren mejorar la calidad educativa, y me pregunto yo si esto es calidad educativa, que se te caiga una ventana encima, que se caiga un techo, porque no se puede trabajar en un colegio en esas condiciones. Así que, bueno, me parece que es una de las tantas cosas que el gobierno dice una cosa, pero en la realidad se hace justamente la contraria. Así es, pero y en este caso, menos mal, los estudiantes han tomado este problema. El toro por las astas. Exactamente. Y la otra, digamos, no sé si llamarlo anécdota o qué, que ese día la policía pretendió entrar a la escuela, ¿no? ¿Cómo? Contanos. Así es. Porque cerca de la escuela o tocando la escuela hay un comercio ahí que se quejó porque no podía moverse como ellos quisieran. Porque estaban protestando, ¿no? Porque estaban protestando, vino la policía. Eso es lo que dice la policía, a lo mejor ni siquiera hubo reclamo. Y bueno, también participaron padres, estudiantes, de docentes, etcétera. Es decir, fue un reclamo de conjunto. Y en un momento la policía se mandaba hacia adentro, ¿eh? En un momento la policía y alguien de los padres o de los profesores los pararon ahí en seco, porque si no se metía adentro. Y eso sí constituía una situación muy jodida, muy jodida. Claro. Bueno, así que les deseamos, y a todos los estudiantes que están peleando por sus derechos básicos de poder sentarse en un aula sin que se les caiga algo en la cabeza. Y que aparte amplíen las escuelas, porque por lo que contaba la compañera, con esto de la NES, claro, que es un nuevo sistema educativo que instauraron el año pasado, sucede que se juntan los turnos y claro, no alcanzan las aulas. Tendrían que haber hecho primero más aulas y después hacer la NES. Pero bueno, acá todo se improvisa, desde las tarifas del gas hasta las leyes para los colegios. Sí, eso es charlable, eso de las... No sé, las tarifas, el aumento de las tarifas no están improvisadas. No, pero

y la podés escuchar en cualquier radio de la red, en la misma página de la red y también en Radio Semilla, porque nosotros retransmitimos, que es muy interesante, además siempre está tirando las noticias que no se escuchan en ningún otro lugar, y con el micrófono dispuesto para los protagonistas, ¿no? Como en este caso. Así que la empresa Prosegur, según el último dictamen, bueno, la justicia reconoció que no estaba ocupando el espacio que debía, es decir, que era un espacio que no queda trucha, en definitiva. Pero que lo sigue ocupando. Pero que lo sigue ocupando. Y además la otra contradicción que marcaba también Santiago es que una empresa, Prosegur, ¿no? Cualquier empresa, ¿no? Una empresa como Prosegur se queja judicialmente contra Antena por un espacio que no es de él. Claro. Que no es de él. Que ese espacio no es de él, lo ha reconocido la última resolución. ¿Y sin embargo, prospera la causa de un apropiador indebido porque le están ocupando la frecuencia. Este juez Giorgi, la verdad que... Sí, este último es otro, bueno, este... Tiene sus bemoles el hombre. La justicia, me parece que si la venda se la sacó y mira por el lado derecho a ver cómo puede beneficiar a ese sector. Es tuerta, solo tiene el ojo derecho, el izquierdo no lo tiene. Eso ya lo habíamos descubierto. Y bueno, así que va, como decía también este compañero, este problema no solamente es un problema de Antena Negra, sino que es del conjunto de los medios comunitarios, claro. Porque hay una fragilidad legal, digamos que heredamos nuestra herencia con respecto a la ley de medios, es que heredamos una fragilidad legal impresionante y que por supuesto este gobierno va a aprovechar hasta las últimas consecuencias. No quedará otra más que abrir más aún los micrófonos y bueno, y movilizarse cuando sea necesario. Así es. Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. Ahora vamos con las 60. conocernos, escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Seguimos en el programa Trabajadores. Como habíamos comentado hace poquito, nos comunicamos para que nos cuente un poco la situación de la línea 60, que recordamos que el día viernes falleció un compañero en un accidente allí. Es un accidente evitable también. Un accidente que no fue accidental, sino que era algo que ya se lo habían previsto los compañeros a la patronal. Sí, terrible. Se murió un compañero, tenía 3 hijos y una vida que quedó allí truncada. Familia destruida. Por el apetito horas que tiene el empresariado siempre, siempre. No se contenta nunca con un poco, si puede conseguir algo más, y cuenta con la complicidad del resto de los poderes para así poder hacerlo. Así que por eso hablamos con Santiago Menconi, este compañero que ha venido varias veces a Radio Semilla, porque ellos han protagonizado muchas luchas muy importantes. Recordamos la última del no pago de boleto, y además me parece que la última vez que charlamos con él fue que después de esta lucha él hizo 40 y tantos de días de huelga o de paro, de protesta, digamos, porque fue el locau patronal, ¿te recordás, María? Sí, acuerdo, fue la empresa la que se puso la soga al cuello, porque cuando vio que ellos estaban sacando las unidades para prestar el servicio y para poder protestar, dejaron de cobrar el boleto. Entonces, con la complicidad de la justicia, recordamos la triste y célebre actuación de la Servini de Cubría, que prohibió sacar las unidades. Sí, no, la justicia se muestra que es para un solo lado. Claro, los trabajadores presentes para ir a prestar servicio, el público esperando el colectivo, y la patronal y la justicia no querían sacar justamente a rodar las unidades, porque era extraordinaria esa medida de lucha, claro. No cobrar servicio, no cobrar el boleto. Bueno, y sobre toda esa epopeya, Santiago escribió un libro muy hermoso que nosotros recomendamos. El Sesentazo. El Sesentazo, que se puede encontrar en las terminales y también en la... es una fotocopiadora y impresor, y hace servicios de impresión, el Zócalo. Acá en el barrio. Acá en el barrio, y tiene otra allá muy cerquita de la Facultad de Sociales. Bueno, hablamos con él para que nos comentara cuál era la situación de las 60 horas. Así que nuestro amigo David nos va a poner a Santiago de las 60. Bueno, empezó todo hace 10 días atrás, cuando Dota cambió la cabecera. Nos mudó a una cabecera nueva en el barrio de Barracas. Nosotros desde el primer momento comenzamos a denunciar que no estaban garantizadas las condiciones de seguridad. Por ejemplo, uno de los temas que denunciamos fue el de los elevadores. Decíamos que no soportaban el peso para sostener a los colectivos y que habíamos prohibido nosotros que los compañeros electricistas y mecánicos trabajen debajo de esos elevadores, que son los que sostienen el colectivo. El encargado empezó a amedrentar a los compañeros diciéndole que no querían hacerlo por vagos, que si no lo hacían los iban a suspender. Así fue como David Ramallo, que es el compañero que falleció, para cubrir a otro compañero, se metió abajo del colectivo con el autoelevador a arreglarlo, y bueno, se desprendió el soporte que mantiene la grúa, el colectivo se cayó, lo arrastró 20 metros por el piso y perdió la vida en el momento. Fue trasladado al Hospital Pena con contusiones graves, pero falleció instantáneamente. En ese momento Decretamos el paro, nosotros decretamos un paro inmediatamente y la empresa volvió a hacer lo mismo que hizo el año pasado. Abandonó las cabeceras y generó un lockout patronal. O sea, sacó todo el personal jerárquico y nos dejó a nosotros solos en la cabecera. Se hicieron los peritajes de la fiscalía, pero no se presentó durante todo el fin de semana ni en la superintendencia de riesgos del trabajo, ni el Ministerio de Trabajo, ningún ente gubernamental, ni la RT, ni la CNRT, ni nadie. Ayer a la mañana decidimos movilizar al Ministerio de Trabajo, donde sí atendieron a nuestros delegados en una reunión conjunta con la RT, CNRT, Riesgos de Trabajo, Ministerio de Trabajo, y agregaron también a Seguridad para que se comprometan a realizar un peritaje sobre las dos cabeceras para ver si están dadas las condiciones de seguridad y que se pueda retomar el servicio en la línea. En estos momentos están dando... están haciendo esa revisión. Nosotros pusimos un perito propio, un técnico de seguridad y higiene propio, para tener nuestra versión de cómo están las condiciones de seguridad, y nada, dependiendo de eso la línea volvería a trabajar o no. El tema es que tampoco volvió el personal jerárquico de DOTA. Por otro lado, ayer nos tocó enterrar a nuestro compañero David en el cementerio de Avellaneda. Fue desgarrador. Fueron como 600 compañeros junto a la familia. Fue terrible, la verdad. Por eso nosotros estamos pidiendo en este momento justicia por David Ramallo, para que paguen todos los responsables directos e indirectos del crimen. También dentro de las exigencias estamos pidiendo, además de la indemnización que va a recibir la viuda, David tenía 3 hijos, uno chiquito de 3 años. Estamos pidiendo que la empresa DOTA se haga cargo de una pensión móvil con el sueldo de David hasta que el hijo más chico cumpla los 18 años. Estamos pidiendo también que haya una comisión de seguridad y higiene de los trabajadores con poder efectivo de veto en el supuesto de que habiliten algo que nosotros consideramos que no está en condiciones, para que no vuelvan a suceder estas cosas y no tengamos que lamentar la muerte de otro trabajador. Bueno, ese era el panorama que nos pintaba Santiago cuando hicimos esta nota. Estaba todavía esa comisión. Ellos fueron muy astutos e inteligentes, ¿no? Por fin consiguieron que el día martes, es decir, el día de hoy, fuera una comisión de peritos a ver en el lugar, a ver qué es lo que había pasado. Ellos pusieron un perito también. Un perito porque, propio. Exacto, pues no se puede confiar en la patronal. O el Ministerio de Trabajo, o todos aquellos pueden ser susceptibles a un buen billetazo. Entonces, menos mal que lo pusieron. Pero qué bronca te da escucharlo, ¿no? Porque estaba previsto, fueron avisados. Igualmente, no. Y con los subsidios tremendos que cobra la línea 60 y que no pone, se traga los subsidios, porque ya lo explicaron los compañeros, no ponen todos los colectivos a funcionar, por eso a veces tardan los colectivos más de lo necesario, porque no están todos funcionando. Claro, ellos en alguna vez han comentado eso, es decir, es muy por las condiciones de trabajo con los que ellos salen al servicio. Es muy distinto frenar un colectivo vacío como un tren, claro, que esta discusión también estaba cuando fue el accidente de 11. Exacto. La tragedia, porque tampoco fue accidente. No fue accidente. Es muy distinto frenar un vehículo vacío a con 50 o 60 personas que tienen arriba, que van a la mañana uno enlatado y a la tarde cuando vuelve la gente de trabajar lo mismo. Y agregamos a lo que nos decía Santiago, que después volvimos a comunicarnos después de terminado el peritaje, y bueno, uno de los datos es que de 60 o de 25 colectivos solamente estaban aptos para funcionar 3. De 25, 3. ¿Qué porcentaje es ese? La octava parte. María ya lo sacó rápido. La octava parte. Mira vos. Eso es un dato durísimo para la empresa y les da la razón absoluta a todos los reclamos que han venido haciendo los trabajadores, ¿no? Y se comen todos los subsidios. Realmente es muy terrible esto. Y aparte, esto que el elevador del colectivo, el elevador ese, Esto es, lo escuché yo el otro día, explicaban que en vez de haber una fosa como hay en todos lados, no, esto es una cosa que lo levanta el colectivo. Para y que será más barato. Puedan trabajar ahí. Y bueno, y ellos ya veían que eso no convenía, por eso explicaba eso, y venían diciendo que eso había que arreglarlo, que eso estaba mal. Y bueno, así que y la empresa, oídos sordos, como siempre. Sí, el otro aspecto también es eso de que la empresa desaparece de su lugar, de los lugares que habitualmente frecuenta con su personal jerárquico y les tira la pelota, ¿no? ¿Qué pretenderá? ¿Cuál será esa jugada? Y para que no les reclamen a nadie de los jerárquicos y desaparezcan. Está abandonando la empresa. Porque saben que no tienen razón, obviamente. Entonces desaparecen. Yo no sé, no fui, no estoy. Y van y arreglan después en el ministerio, en los juzgados. Sí, pero de hecho en los hechos, es decir, el abandono, cuando el personal jerárquico se retira de un lugar, es un lockout. Claro, es un lockout. Por eso digo, rápidamente no se presentan, la empresa me parece que va a poner más complicada su propia situación, ¿no? La lógica indica que sí, pero habría que saber realmente. ¿Dónde está la puntada más allá? Claro. Así es. Bueno, después de un tema con el que nos va a sorprender David, vamos a escuchar a Nilda Eloy, que es parte de ex Detenidos y Desaparecidos, comentándonos, bueno, se hacen 10 años la segunda desaparición de Julio López. Y después vamos a también agregar, vamos a precisar la fecha de las marchas, el horario, etcétera, ¿no? Estás escuchando Trabajadores por Radio Semilla. De sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Como los ríos van al mar, pero es que nunca se llenará. Todos los ríos siempre volverán a donde salieron, para comenzar a correr de nuevo. Lo que siempre fue lo mismo será, lo que siempre hicieron repetirá. Que ves ya se ha visto ya, tal vez un día lo sabrás. Todo tiene un tiempo bajo el sol, porque habrá siempre tiempo de plantar y de cosechar, tiempo de hablar también de callar. Hay tiempo para guerra, hay tiempo de paz, tiempo para el tiempo y un rato más. Thank you.

no van a poder tirar abajo los juicios. Fundamentalmente, no por el apoyo estatal, sino por la figura del querellante. Son las querellas las que impulsan los juicios. Hasta ahora, en ningún momento tuvimos, a pesar de todo lo que se decía y se dice, un apoyo real de las fiscalías. Más o menos, cuando se ven presionados, hacen algo, pero... O sea que va a costar más, pero vamos a seguir adelante. No será más dura la historia. Bueno, escuchábamos a Nilda Loy sobre la situación de Checolax, y que ahora en los últimos días se ha pedido que el hombre... Prisión domiciliaria porque está viejito. Porque está viejito. Qué personaje este, ¿no? Qué personaje. Y la otra novedad es que hace pocos días también el Estado quiere ser parte querellante. Después de 10 años de impunidad absoluta, no han hecho, el Estado no ha hecho nada por hacer, por agarrar a los culpables de la segunda desaparición de este compañero. Es mucho la hazaña contra él, ¿no? Sí. Recordamos que era un trabajador de la construcción. Y lo que queríamos agregar a lo que comentaba esta compañera es que el día domingo va a ser la marcha, como todos los años, a partir de las 2:30 se va a marchar desde la Plaza Congreso a Plaza de Mayo, acá en Capital. Por supuesto, en La Plata también va a haber otra marcha un poco más tarde, alrededor de las 4:00. Y el día sábado también va a haber una actividad acá en Parque Centenario. Así que a nuestros amigos y oyentes los invitamos, si son, sobre todo si son vecinos de por aquí. Un grupo de artistas anticapitalistas organiza siempre alguna actividad. Y bueno, es muy probable que Radio Semilla también participe en la radio abierta. Van a haber un montón de actividades artísticas para recordar y seguir pidiendo exactamente lo mismo. La aparición con vida y la justicia contra estos nuevos personajes que han desaparecido por segunda vez a Julio López, ¿no? ¿Vos tenías algo también, estimado David? ¿Algo? Sí. Yo, aquí del emergente, nos llegó un mensajito que nos invitan a participar de un evento que se desarrolla desde hoy, martes 13, hasta el viernes 16 de septiembre. Se llama El Presente se discute con memoria. Va a ser en las instalaciones de la ex ESMA, y allá se va a estar reflexionando justamente sobre este tema de las desapariciones, las torturas y bueno, todo lo ocurrido justamente con estos casos durante el gobierno, durante la dictadura militar. Así que para cualquier persona que quiera ir a escuchar, es muy interesante, van a participar muchas personas y bueno, y justamente se va a hacer memoria de todos estos casos. ¿Está el horario? En realidad, me parece que son jornadas completas. Ah. Sí, es todo un evento que se armó y son varios seminarios, así que hay programación hay una programación extensa y se puede consultar por internet. Se puede buscar, se llama El Presente se discute con memoria por internet, y si no, pueden entrar a la emergente, que también ahí van a encontrar información. Perfecto, muchas gracias por tu aporte a este mes de septiembre. Es terrible, ¿no, María? Sí. Estábamos recordando, mientras estábamos escuchando también, que septiembre también se conmemora la Noche de los Lápices. Claro, el que ha tenido como represor también al mismo Checolás, al mismo responsable de las dos desapariciones de Julio López. Sí. Por eso se vuelve más irritante aún que se pida. Dos cosas son irritantes, ¿no? En general es la hipocresía. Primero, que se pida a este viejecito la prisión domiciliaria, Y segundo, que el Estado, ahora hace poquitos días, quiere aparecer como querellante, ¿no? ¿Qué hipocresía, cuando es el Estado el que tiene que dar cuenta qué hizo en estos 10 años por encontrar a los culpables de la desaparición, la segunda desaparición de Julio López, ¿no? Sí, exactamente. Así que bueno. Es muy irritante. Entonces, esperamos a mucha gente, muchos amigos y oyentes de la radio que participen el sábado acá en Parque Centenario y sobre todo el domingo en la... ¿En la marcha? ¿Que a qué hora era? A las 2:30 se marcha. Memoria y Verdad y Justicia, como siempre, lo organiza. Que es el organismo que organiza habitualmente las marchas también del 24. A las 2:30 que se parte de Plaza Congreso y se marcha hasta Plaza de Mayo. Esperemos que haya buen tiempo. Y bueno, que haya mucha concurrencia. Y si no hay buen tiempo, se irá igual. Así es. No vamos a ser como Moyano, que levanta el paro porque hay lluvias, ¿acordás? En los 2000, poco antes de la caída del señor de la Rúa, ¿no? Hacia final de año, mandó un paro porque, bueno, ya la situación, imagínense, era insostenible. Y llovió ese día. Le vino hubo bien. Que levantarlo, claro. Hubo que levantarlo. El cuidado, bueno, a la salud. Ya tenemos paraguas, no se preocupen, tenemos paraguas, ¿no? Así bueno. Es. Bueno, tenemos además, como habíamos prometido, otro tema que también queríamos remarcar, que hace un año que ocurrió el derrame de la Barrick en San Juan. ¿Te acordás con el asunto este del cianuro por los ríos, etcétera, etcétera? Bueno, relacionado con eso, hace muy poquito salió decretada la clausura de un sector de Atanor, que recordamos que es una empresa muy importante que está en San Nicolás. Y vamos a escuchar para eso a... no me acuerdo ahora cómo se llama, cuál es el nombre, pero que es un participante de una coordinadora por el medio ambiente. Walter Ibarra. Walter Ibarra, muchas gracias. Gracias. Walter Ibarra. Así que escuchamos que nos comenta cómo es este asunto de la clausura de Atanor. Perfecto. Acá cerquita, ¿no? Acá cerquita. Sí, en unos kilómetros. En San Nicolás. Panorama Informativo RNMA. San Nicolás. La planta Atanor, ubicada en la provincia de Buenos Aires y segunda productora de glifosato en el país, fue clausurada provisoriamente en uno de los sectores por contaminación de aire, suelo y agua. Walter Ibarra, integrante de la ONG Protección Ambiental del Río Paraná, explicó los detalles de la clausura llevada a cabo por la justicia luego de numerosas denuncias de la organización y los vecinos de San Nicolás. Lo que se clausura es la extracción de agua de las napas, porque Atanor extrae millones de litros diarios de agua de las napas, y el tirado de fluentes, el vertido de fluentes al río Paraná de agua contaminada. También se clausura la planta de atracina, porque la atracina se hace con el 90% de agua. Uh-huh. El tema es que hace 2 años que Atanor está clausurada. Lo que pasa es que un juez la clausuró y nunca hizo nada para contratar la clausura. Hace 2 años que viene incumpliendo impunemente la clausura Atanor. Ahora, como cambió, pusieron a un juez nuevo acá en el juzgado penal 1, el doctor Puentes, que es de afuera y que nosotros entendemos que no está contaminado, que no tiene amigos ni parientes, vino y hizo cumplir la ley, lo que tenía que hacer. Durante 2 años Atanor incumplió y nunca se molestó por tener los permisos correspondientes que tienen que tener todas las empresas. Y ahora se encuentra con que está clausurada porque el juez allanó con la prefectura, la gendarmería y la policía, contactó que se volcaban efluentes contaminante el río, contactó que se sacaba agua de las napas, se traía, y contactó también la planta de atracina. Por último, comentó la persecución judicial que sufrieron durante estos años y las amenazas que recibieron por denunciar a la multinacional. A nosotros hemos sido perseguidos, ¿no? El fiscal de la causa no ha iniciado causas penales a nosotros por coacción agravada, hemos tenido denuncias de causas de la empresa, hemos estado amenazados, no han cruzado autos de alta gama, en fin, llevamos una lucha de años y esto nos pone muy feliz y nos hace pensar que la justicia todavía existe y que la única guerra que se pierde es la que se abandona. Por eso nosotros seguimos para adelante y está en juego la salud de toda la gente. Es terrible lo que dice este compañero, ¿no? Muy terrible. Y estamos aquí a pocos kilómetros donde atiende Dios. En el Paraná es donde se pesca muchísimo, la gente de las islas, todo. Quiere decir que contaminan los peces, contaminan todo. Es terrible realmente esto. Y el Paraná, a su vez, va a desembocar en el Río de la Plata, de donde la empresa de agua absorbe el agua que consumimos nosotros. Pero millones, ¿eh? Millones de personas. Y lo otro muy, muy, digamos, subrayable es que esto estaba hace 2 años, está este pedido de clausura, pero que la justicia se ve que allí está muy relacionada con... Siempre se da eso en una localidad cuando hay empresas muy grandes, no solamente dominan su empresa, sino que dominan todos los poderes del lugar, como el caso más típico es el de Blaquier, ¿no? En Jujuy. Uh-huh. Pero se da y se repite en localidades. Sí, en muchos lugares. Y a Tanor debe ser muy importante. Y este juez anterior no había hecho nada por hacerlo efectivo. Mucha plata correría por ahí. Mucha plata y además mucha presión. Claro. Es decir, de ser la fuente de... Pero vos fijate que, bueno, por suerte cayó un juez que, bueno, que era nuevo. Cumple con su trabajo. O sea, todos los primeros veredictos de este juez pueden ser más independientes. Hay que aprovechar los primeros momentos, ¿no? Sí, pero es terrible la... Como decías vos, porque de ese veneno está cerca de millones de personas, ¿eh? Sí, sí. Y por eso que esta noticia la queríamos relacionar con el aniversario del derrame de la provincia de San Juan, ¿no? Donde Barry, pero qué han aparecido por acá en los últimos minutos. Un gran ex compañero de la radio. Estamos hablando sobre medio ambiente, José. Bueno, dice José. Así que, bueno, menos mal que... Y además hay que rescatar otra cosa, ¿no? Si no existen estas coordinadoras, estos movimientos que peleen por una causa, es imposible. Sí. ¿No? Y hay que tener la vida peligra. Hay que tener una constancia impresionante por todos los embretes que han pasado estos compañeros. Hasta decidir esta resolución de la causa y que después hay que seguir verificándola, sí. Etcétera. Es decir, la pelea no termina. Esperemos que llegue a buen puerto el asunto. Así es. Bueno, habíamos comentado otro aniversario en este septiembre, que es el de 11 de septiembre. El 73, que fue el golpe de Pinochet en Chile. Así es, pues te acordás, María. Me acuerdo que ese día yo siempre escuchaba radio. Ese día no sé por qué no escuché. Salí a comprar con mi hijo, que en ese momento era un bebé, que iba en cochecito. Y me estremecí cruzando Avenida San Martín porque un diariero voceaba el golpe en Chile. Y ahora hasta lo estoy contando y se me pone la carne de gallina todavía. Como se me puso en ese momento. Era el día del maestro, entonces yo no había trabajado y bueno, había estado en mi casa aprovechando para limpiar, para hacer un montón de cosas. Y en eso salgo y me encuentro con hasta cómo era el clima. Me acuerdo que estaba nubladísimo el día, hasta el tiempo acompañaba con la noticia. Bueno, me puedo explicar por qué te conmovió tanto, además porque sos una chica sensible, porque en ese momento nos ubicamos en los 70, el golpe en Chile era no solo el golpe a un proceso en un lugar geográfico. Era un golpe para América Latina. Era porque ya veníamos del golpe en Uruguay. Venía un golpe. Era el Plan Cóndor, que después nos atacó a nosotros. Venía un golpe al proceso chileno, entonces evidentemente que vos relacionaste esto, se vienen malos tiempos, el tiempo está nublado, como efectivamente estaba, y además era el aborto de un proceso, después lo pudimos ver mucho con mucha más claridad. Que se veía ya que iba a producirse el golpe, porque era muy caótica la situación. Era muy caótica, se veía que iba a venir el golpe, pero por eso nosotros mencionábamos al principio una carta que mandaron los trabajadores, que es larga, por eso que no la vamos a leer acá, pero la fecha es muy sintomática, es del 5 de septiembre, si el golpe fue el 11, bueno, fueron 5 o 6 días antes, y recordábamos de que esta carta fue enviada a Allende por los cordones industriales que estaban reunidos. Está dedicado al compañero Salvador Allende. El enunciado, vamos a leer algunos pequeños fragmentos, dicen: ha llegado el momento en que la clase obrera organizada en la Coordinadora Provincial de Cordones Industriales ha considerado de urgencia dirigirse a usted. Alarmados por el desencadenamiento de una serie de acontecimientos que creemos nos llevará no solo a la liquidación del proceso revolucionario chileno, sino a corto plazo a un régimen fascista del corte más implacable y criminal. Antes teníamos el temor de que el proceso hacia el socialismo se estaba transando para llegar a un gobierno de centro, reformista, democrático burgués, que tendía a desmovilizar a las masas o a llevarlas a acciones insurreccionales de tipo anárquico por instinto de preservación. Pero ahora, analizando los últimos acontecimientos, nuestro temor ya no es ese. Ahora tenemos la certeza de que vamos en una pendiente que nos llevará inevitablemente al fascismo. Por eso procedemos a enumerarles las medidas que como representantes de la clase trabajadora consideramos imprescindible tomar. En primer término, compañero, exigimos que se cumpla con el programa de la Unidad Popular. Nosotros en el 70 no votamos a un hombre, votamos por un programa. Curiosamente, el capítulo primero del programa de la Unidad Popular se titula Poder Popular. Compañero Allende, si no le indicáramos que estas frases son citas del programa de la Unidad Popular, que era un programa mínimo para la clase, en este momento se nos diría que ese es el lenguaje ultra, entre comillas, de los cordones industriales. Pero nosotros preguntamos, ¿dónde está el nuevo Estado, la nueva constitución política, la Cámara Única, la Asamblea Popular, los tribunales supremos? Han pasado 3 años y usted no se ha apoyado en las masas. Y ahora nosotros, los trabajadores, tenemos desconfianza. Los trabajadores sentimos una honda frustración y desaliento cuando su presidente, su gobierno, sus partidos, sus organizaciones le dan una y otra vez la orden de replegarse. Y así fue, tal cual. En vez de la voz de avanzar, nosotros exigimos que no solo se nos informe, sino también se nos consulte sobre las decisiones, que al fin y al cabo son definitorias para nuestro destino. Sabemos que en la historia de las revoluciones siempre han habido momentos para replegarse y momentos para avanzar, pero sabemos, tenemos la certeza absoluta, que en los últimos 3 años podríamos haber ganado no solo batallas parciales, sino la lucha total. Haber tomado en esas ocasiones medidas que hicieran irrevocables el proceso. Después del triunfo de la elección de regidores en el 71, el pueblo clamaba por un plebiscito y la disolución de un congreso antagónico. En octubre, eso fue en el 71, ¿no? En octubre del 72, cuando fue la voluntad y organización de la clase obrera que mantuvo al país caminando frente al paro patronal, donde nacieron los cordones industriales, y se mantuvo la producción, el abastecimiento, el transporte, gracias al sacrificio de los trabajadores, y se pudo dar el golpe mortal a la burguesía, usted no nos tuvo confianza, a pesar de que nadie puede negar la tremenda potencialidad revolucionaria demostrada por el proletariado. Y le dio una salida que fue una bofetada a la clase obrera, instaurando un gabinete cívico-militar, con el agravante de incluir en él a dos dirigentes de la Central Única de Trabajadores, que al aceptar integrar estos ministerios hicieron perder la confianza de la clase trabajadora en su organismo máximo. A pesar del reflujo y desmovilización que esto produjo, a pesar de la inflación, las colas y las mil dificultades que los hombres y mujeres de proletariado vivían a diario, en las elecciones de marzo del 73 mostraron una vez más su claridad y conciencia al darle el 43% de los votos. Allí también, compañeros, se deberían haber tomado las medidas que el pueblo merecía y exigía para protegerlo del desastre que ahora presentimos. Y ya el 29 de junio, cuando los generales y oficiales sediciosos, aliados al Partido Nacional de Frei y Patria y Libertad, se pusieron francamente en la posición de ilegalidad, se podría haber descabezado a esos sediciosos y apoyándose en el pueblo y dándole responsabilidad a los generales leales y a las fuerzas que entonces le obedecían, haber llevado el proceso hasta el triunfo y haber pasado a la ofensiva. Lo que faltó en todas esas ocasiones fue decisión revolucionaria. Lo que faltó fue confianza en las masas, lo que faltó fue conocimiento de su organización y fuerza, lo que faltó fue una vanguardia decidida y hegemónica. Ahora, los trabajadores no solamente tenemos desconfianza, estamos alarmados. La derecha ha montado un aparato terrorista tan poderoso y bien organizado que no cabe duda que está financiado y entrenado por la CIA. Matan obreros, hacen volar oleoductos, microferrocarriles, producen apagones. ¿Se les castiga o apresa? No, compañero, se castiga y apresa a los dirigentes de izquierda. Los Pablo Rodríguez, los Benjamín Mate confiesan abiertamente haber participado en el tanquetazo. Se les allana y humilla. No, compañero, se allana la Nera Austral de Magallanes, donde se asesina a un obrero y se tienen los trabajadores de boca en la nieve durante horas y horas. Frei, Jarpa y sus comparsas, financiados por la ITT, llaman abiertamente a la sedición. ¿Se los desafuera? ¿Se les querella? No, compañero. Se querella, se despide y se pide el desafuero de Palestro, de Altamirano, de Garretón, de los que defienden los derechos de la clase obrera. Bueno, y sigue así, yo haciendo un contrapunto entre la impunidad con que la derecha se estaba organizando el golpe y la represión que sufrieron muchos sectores de trabajadores que se opusieron a esa organización de la derecha, ¿no? Con muertes y demás. Así es. Y bueno, y ahí nomás vino el golpe, a los pocos días. Así es. Así quiero leer la última parte. Por lo tanto, le exigimos a usted, compañero presidente, que se ponga a la cabeza de este verdadero ejército sin armas, pero poderoso en cuanto a conciencia y decisión, que los partidos proletarios pongan de lado sus divergencias y se conviertan en verdadera vanguardia de esta masa organizada, pero sin dirección. Bueno, vale la pena realmente leerla todo, pero... Y meditarla. Así es. Quiere decir, la traemos a colación por lo siguiente, quiere decir que cuando uno tiene una derrota, está bien quejarse, chillar, putear. Lamentarse, pero es muy importante sacar algunas conclusiones para que la próxima vez... Hacer una autocrítica. Y un balance de cuáles fueron los puntos más flojos de ese proceso para poder estar más organizados y armados en otras circunstancias, ¿no? Entonces quería... Porque esta carta no es de ahora, esta carta es del año 73, quería decir que había sectores en la población de que veían el golpe. Muchos sectores. Y que proponían algo para zafar de eso, que no iba a ser fácil, pero que proponían un camino para poder desarmar a la derecha. Y aparte planteaban que durante 3 años hubo tiempo para hacer cosas que no se hicieron y que era lo que hubiera impedido que se fuera generando ese golpe. Claro, yo me quedo con una sola frase para terminar. porque usted no se apoya en nosotros. Claro. Porque es una frase muy, muy definitorio eso, para todo. ¿En qué se apoya uno? Porque tiene mucho que ver donde, hacia qué punto quiere dirigirse, ¿no es cierto? Un gobierno popular, que se llama popular, tiene que apoyarse en los trabajadores del pueblo y no en los empresarios, no en aquellos que sabemos que van a impedir que ese gobierno popular lleve adelante. Bueno, entonces nos quedamos entonces con esa pregunta. Bueno. Vamos con Canción para los Valientes. Bueno, muchas gracias. Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Ya no sople el viento arriba, bajo de la cordillera. Azorrazando el Santiago, calentando las tijeras. Canción de huesos chilenos, de lo profundo de adentro. Que la cante mi porfara, una canción de violeta para el compañero Allende. Quedó muda, partida por la mitad. No canta Pablo Neruda los versos del general, porque era mucho poeta para ver morir su pueblo y sobrevivir al hecho. Vamos a escuchar al compañero Marcos Borman, de la Coordinadora de Jubilados, que siempre se reúne en Plaza Congreso los miércoles a las 3 de la tarde, y nos va a comentar el proyecto que hay para esta semana, porque el día 20 es el Día del Jubilado, y hay una serie de actos que se va a hacer. Bueno, nos va a comunicar esto. Adelante, Marcos. Efectivamente, el 20 de septiembre siempre se conmemora el Día del Jubilado, en esta oportunidad 112 años de la creación de la primera caja de jubilados en 1904. Por lo tanto, cada año, como así está instaurado, lo conmemoramos. ¿Sí? Como es este un festejo, nosotros decimos que lo festejamos con alegría y con lucha. Por lo tanto, hemos hablado de no solo un día, sino una semana de actividades. Entonces, el próximo día, el martes de la semana próxima, o sea, el día martes 20 de septiembre, justamente conmemorando el Día del Jubilado, ese día a las 15 horas, en el Centro de Jubilados que pertenece a nuestra Mesa Coordinadora de Jubilados, que es el Centro de Jubilados Japoneses en la Argentina, se va a realizar una conferencia de prensa. Esto está ubicado en la calle Independencia 732. Independencia 732, que de acá de la ciudad de Buenos Aires, en pleno San Telmo, en el cual estamos ya, digamos, conversando quienes van a ser convocantes de esta conferencia de prensa. Acá va a estar la Defensoría del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, el doctor Semino, va a estar nuestra Mesa Coordinadora de Organizaciones de Jubilados y Pensionados, va a estar el Parlamento Federativo de la Tercera Edad, trabajadores de PAMI, de ANSES, van a estar dirigentes de la CTA y dirigentes de la CGT, y dirigentes de organizaciones de trabajadores, va a haber delegados y trabajadores de PAMI, de ANSES, centros de jubilados, organizaciones sociales. Muy amplio va a ser. Va a ser muy amplio, y el tema principal, tema podríamos decir que nos unifica a todos, es que en esta semana nosotros ponemos el objetivo principal en el aumento de emergencia a los jubilados. Que hoy planteamos que para que un jubilado, para que ningún jubilado pueda no cubrir una canasta básica, se requiere un aumento de emergencia de 8.000 pesos en todas las escalas, porque la canasta básica de un adulto mayor es de 13.200 pesos, como ya lo he explicado en un programa anterior, y el haber mínimo jubilatorio son 8.000 pesos menos desde el mes de septiembre hasta el mes de marzo del año que viene. Este es el tema principal. Esto es para el día martes. Quiero decir que el día miércoles, que va a ser el miércoles 21, los 1.276 miércoles jubilados, como todos los miércoles, estamos desde las 14:30 hasta las 16 horas en la puerta del Congreso, en la calle Rivadavia, entre Río Bamba y Callao. Allí es donde todas las organizaciones que vamos a estar en la conferencia de prensa, que vamos a confluir ahí para poner en la calle este reclamo y para hacer que se golpeen bien las puertas de este Congreso para que en algún momento podamos debatir, tratar este tema que está causando tantas situaciones muy serias, muy graves, a una cantidad de millones de jubilados que se encuentran en la situación que podríamos decir imposible de poder afrontar las necesidades básicas. Bueno. El día viernes va a ser un día de festejo. Desde ya los invitamos especialmente a Radio Semilla, al programa de ustedes, que puedan estar en la conferencia de prensa, justamente es para la prensa, el día martes 20. Y la actividad del 21, y por supuesto están invitados a todas nuestras actividades de la semana. Bueno, ¿y el viernes festejo en dónde? En la Mesa Coordinadora de Jubilados. Vamos a estar desde las 3 de la tarde ahí en nuestra sede, Bartolomé Mitre, 1419, primero A. Allí lo vamos a festejar, están invitados. Vamos a estar ahí compartiendo los jubilados de la Mesa Coordinadora y quienes nos quieran estar allí con nosotros, bueno, para poder compartir, pasar un momento también de alegría. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a ustedes por llamar, siempre con gusto hablar con ustedes. Bueno, muy bien, nos veremos. Gracias. ¿Cómo no? Bueno, gracias, Wolman. como siempre, muy preciso. Bueno, nos hemos pasado un poco del tiempo, ¿no, María? Un poquito. Vamos cerrando. Quería, antes de que nos despidiéramos, mandarle saludos a una maestra chilena que nos ha mandado algo por el Facebook. Así que, Leca, no es el día, esta semana no es el día del maestro allá, pero igualmente le mandamos un gran cariño acá de trabajadores. Bueno. Y nos estamos yendo entonces, María. Y nos despedimos hasta el próximo martes. Que esperemos tenerles mejores noticias. A las 19:30.